Luz Radio Noticias. De los 30 años de la Dirección General de Planificación Universitaria. Solo noticias. La premiación a las mejores tesis de pregrado de la Universidad del Zulia. Noticias de Luz. La intención es producir contenidos a través del Departamento Socioantropológico. También por la radio, de lunes a viernes a las 12 del día. Luz Radio Noticias, con las voces que marcan la pauta informativa en la universidad. Por Luz Radio 102.9.